Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Bambina, niña, dicinsi amarulli. Vorrei nascere fiore, colorato come il desiderio. O rondine, per inseguire la primavera e sentire di cosa è fatto il cielo. Quisiera nacer flor, coloreada como el deseo, o golondrina, para perseguir a la primavera y sentir de qué está hecho el cielo. Vorrei nascere nuvola, per divenire acqua e dissolvermi nel vento, eterea e impalpabile come i sogni. Quisiera nacer nube, para volverme agua y disolverme nel viento, etérea e impalpable como los sueños. Se proprio, sí, se proprio devo nascere donna, allora vorrei avere sempre gli occhi di bambina, per guardarmi intorno con stupore, per giocare la vita col sorriso innocente della verità. Si realmente tengo que nacer mujer, entonces quisiera tener siempre los ojos de niña, para mirar alrededor con asombro, para jugar la vida con la sonrisa inocente de la verdad. Mi nombre es María Eugenia Torres, soy profesora de inglés en nivel primario y secundario en el Instituto del Salvador de Bursaco y en el nivel secundario en el Instituto Nuestra Señora de Luján de Adrogué. Muchas gracias. Palabras más o menos ayer me decían. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre, palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre, palabras viejas, palabras solo como pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar, palabras más o menos las que hoy me veré, palabras más o menos sentimientos ajenos, palabras que pueden lastimar, palabras menos, menos, menos, palabras más. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. ¡Feliz primer día de junio! Pasaron 5 minutos de las 4 de la tarde, una temperatura de 17,4. Nos espera una semana nubladita. Si alguien hace tortas fritas, invite. Operación técnica y musicalización y consentido, Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, @radiovoxfm en Instagram, Radio Box FM Facebook. Manden mensajes porque hoy sorteamos, hoy empezamos el sorteo, hoy empiezo a regalar 11-6470-47. ¿Recuerdan lo que regalo? Regalo un taller de autoconocimiento para aquella persona que quiera saber cómo está, qué le está pasando. También hago orientación vocacional. Si alguien ve a alguien que está mal, puede consultar tranquilamente. Si después surge otro taller, no hay ningún problema, hacemos dos talleres. Así que manda, quiero participar, 11-6470-47. Mantengo la privacidad absolutamente de la persona que quiera, porque en eso se basa la grafología. No regalo un análisis grafológico porque no tengo tiempo. Vamos a las curiosidades. ¿Hablamos de mariposa? Hablamos de mariposa. Las mariposas en general tienen significados dentro de diferentes culturas, siendo los significados más comunes la vida, el amor, el cambio y el renacimiento. Están asociadas a los viajes entre los mundos en busca del conocimiento, atravesando fronteras y con las experiencias propias de la inconsciencia que nos enriquecen. Antiguamente la mariposa era el emblema del alma y de la atracción inconsciente hacia lo luminoso, símbolo del renacer. Se creía que la transformación asombrosa de la mariposa era similar al viaje del alma en un cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual. Es símbolo de inmortalidad, de renacimiento y resurrección. Que una mariposa blanca entre en tu casa en primavera o verano significa que tu suerte va a cambiar para mejor. Una mariposa pasa de arrastrarse en la tierra a tocar el celeste azul del firmamento con una sensación de ligereza. En pocas palabras, podría tratarse del mismo significado de la vida humana. Al fin y al cabo, todos luchamos por ser mariposas. En griego, su nombre es psique, al igual que alma. Se pensaba que la psique salía volando de la boca del que muere como si fuera una mariposa. En el sueño es anuncio de buena suerte y prosperidad. ¿Les gustó? Hay más sobre las mariposas, ¿eh? Hay el significado de cada color, así que vamos a seguir en curiosidades la semana que viene con la mariposa. Hoy tenemos de entrevistado al profesor Esteban Vila. No era Villa. Esteban Vila, que aparte de hablarnos de su profesión y de la virtualidad, tiene un don en particular que después vamos a dar en la entrevista. La semana que viene me falta confirmar el entrevistado, pero a partir de la tercera semana este programa va a hablar de los niños y la pandemia, y tenemos un invitado amigo, más de 33 años de amistad, que vive en Córdoba, ya lo conocen porque participa del programa, Esteban Ferrari, psicopedagogo. Y por último, les cuento. Dos cosas les voy a contar. Primero, que mañana me llegó el turno para vacunarme. Tengo varias sensaciones encontradas, pero bueno, mañana me voy a vacunar porque soy personal esencial. Soy docente, no vendo tornillos, como decía Rebeca. Y la otra cuestión que les voy a comentar, esto va para todos los supermercados, hipermercados, es que necesitaba, como trabajo desde mi casa e imprimo material de lectura y de estudio, fui a un hipermercado a comprar una resma de papel y resulta ser que la resma de papel junto con los útiles escolares, el cuaderno, los libros, los lápices, está como material no esencial. En cambio, la góndola de las bebidas alcohólicas, habilitada. No me aplaudas porque fui derecho a cuatro personas que estaban como representantes del mercado y se los dije, me parece que hay algo está mal en este país. ¿Cómo puede ser esencial un litro de vino o una cerveza y no puede ser esencial lápices, útiles escolares, un libro de cuentos? ¿Qué nos está pasando, señores? Algo no está bien. Bien, vamos al tema musical. Natalie Pérez, último día. Dos, tres y... Y otra sería... Ay, decime la verdad. Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad. Si fuera el último día, si fuera la última escena, acabaría esta condena, te quitaría los temores, después dejamos un rosario de errores. Si fuera la última copa, saborearía cada gota, celebraría la derrota, después te beso a quemar ropa. Ay, decime la verdad, hoy qué harías. Que lo que importa es el viaje. Sabes que el miedo es una trampa. Yo te desato ese nudo en la garganta. No busques más esa duda, que la verdad no tiene cura. Quédate un rato más conmigo, que yo te enseño lo que no está en los libros. Ay, decime la verdad. Garabatos y sentidos. Grafología. Estamos en el bloque La Escuelita. La Escuelita nos toca la letra E. ¿Recuerdan los géneros de la escritura? La letra tiene una forma, una dirección. Podés escribir muy para arriba, muy para abajo, muy recto. Tenés una presión. ¿Cómo te das cuenta de la presión? Escribís y después das vuelta a la hoja y pasás por el reverso de la hoja muy suavemente tus dedos. Si está muy marcada la huella de tu escritura, hay mucha presión. La letra tiene una inclinación. ¿Cómo escribís? ¿Muy para adelante, muy recto o muy para atrás? La inclinación refleja los estados de ánimo y el contacto hacia los demás. La rapidez. ¿Cómo escribís? ¿Rápido, despacito? ¿Haces letra de doctor? La letra tiene una continuidad, por eso es importante que los chicos escriban manuscrito, no que escriban imprenta. La letra tiene un orden. En el orden vemos la forma de organizar nuestro tiempo y el contacto con los otros. Y una firma. La firma atestigua cómo se presenta el sujeto frente a sí mismo y ante los demás. Vamos a la letra E. La letra E se encuentra en la misma zona que las demás vocales. Las demás vocales se encuentran siempre en la zona media. Es representativa de una proyección del yo sensible, social, familiar, símbolo de impulsos, sentimientos, evolución y tendencias. Se asemeja a la letra C, también la vincula con los significados que gráficamente aquella posee y grafológicamente dará pautas de interpretación, su manera de unirse a las demás letras de una palabra, sus finales y su trazo de arranque. ¿Cómo haces la letra E? La oración era: Esmeralda se esmera en escalar senderos descampados con flores celestes. Bello paisaje. ¿Cómo haces la forma E? Simple, sin adornos y en un solo trazo. Equilibrio anímico, cultura, síntesis. En Epsilon, refinamiento, evolución, capacidad de síntesis, tendencia por lo brillante, amor por las joyas. Disminuida en medio de la palabra, desconfianza. Final en trazo ascendente, ensueño, tendencias ocultistas y místicas. Recordá, cumplimos un año en el aire y te regalo un curso de autoconocimiento de forma plenamente privada. ¿Dónde puedes participar? Por Facebook, por Instagram. Llamando a la radio, quiero participar al 11-6400-7047. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vía Zoom. Después nos comunicamos en privado, organizamos y vía Zoom nos conectamos. Vía Zoom o vía Meet. Me parece que Meet es más duradero. Y vamos a trabajar tu firma y algunas letras reflejas. ¿Sí? Consejos útiles para que seas plenamente feliz o recuperes un poco tu autoestima. Y hoy estamos con el amor a pleno. Va a sonar El privilegio de amar, de Lucero, por Lucero Mijares y José Manuel. Garabatos y sentidos. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me ha regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás, te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Garabatos y sentidos. Serás el tamal de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes contar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivir. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Garabatos y sentidos. Conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Está muriendo la generación de hierro para darle paso a la generación de cristal. La generación que sin estudios educó a sus hijos. La que, a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en casa. La que enseñó valores, empezando por amor y respeto. Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a las mujeres el respeto por los hombres. Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos, sin sentirse frustrados por ello. Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no el precio. Mueren los que pasaron por mil dificultades y sin rendirse nos enseñaron cómo vivir con dignidad. los que después de una vida de sacrificio y penurias se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que enseñó a vivir sin miedo. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Envejecer no es tiempo para andar cargando basura, ni la emocional, ni la mental, y mucho menos la física. Es el momento de caminar ligero, de elegir, de decidir y cultivar nuestras mejores emociones. Pero, ¿qué hacer con las emociones tóxicas? Todas las emociones son humanas y no son ni buenas ni malas, pero cuando acumulamos innecesariamente varias de ellas, cuando nos invaden y perdemos el control, cuando empiezan a dañarnos, es cuando se convierten en emociones tóxicas. Entonces, hay que identificarlas, trabajar para cambiarlas y si no podemos, pedir ayuda, ayuda profesional. Y aquí se incluyen, además de las emociones, las relaciones tóxicas, las destructivas y maltratadoras, las que nos violentan. El rencor, el dolor, los resentimientos, los duelos no resueltos pesan más en la vejez, nos hacen infelices, alteran nuestra conducta y nuestra percepción del mundo. También afectan a quienes nos rodean y a muchos de esos que decimos querer. Se puede cambiar, si queremos. Podemos sanar las heridas emocionales, si queremos y trabajamos en ello. Podemos renacer, si queremos, pero tenemos que trabajar intensamente en nuestro bienestar. Muchas personas adultas mayores que hoy pasan de los 70 a 80 años en un buen número de casos, crecieron con ideas que hoy pueden hacerles daño. Por ejemplo, una idea que no funciona. Los hombres no lloran. Los hombres no pueden, o mejor dicho, no deben ser sensibles. Los padres y las madres nunca se equivocan. Las mujeres deben pensar primero en los demás antes que en ellas mismas. Estas y otras ideas semejantes moldearon el pensamiento de muchas generaciones. Las sostuvieron, pero hoy ya no son tan saludables como se pensó. Así como hay investigaciones y avances en la tecnología, la psicología, la psiquiatría, las ciencias de la conducta humana también han evolucionado y aportado puntos de vista que mejoran nuestra calidad de vida. Así que algunos estereotipos del deber ser masculino y femenino dejan de tener vigencia. Y así como podemos hacer una gran limpieza en casa y reciclar o tirar todas las cosas acumuladas o que ya no sirven, habrá que desechar las ideas que ya no nos funcionan, las que no nos permiten evolucionar. Las ideas matan antes de que el cuerpo muera, escribió Gioconda Belli. La vejez es vida y la vida nos invita otra vez a rediseñarla, a repintarla, a armonizarla en esta, nuestra vejez. Queríamos dormir, nos queríamos comer el mundo. No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Iba y vuelta de la cama por la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar, dejar pasar las horas. Como pocas, cada lunes al amanecer. Y en el cuarto nos amamos, nos odiamos, nos mareamos. Para ella nada es demasiado. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y Sentidos. Como ya veníamos hablando la semana pasada de las harinas, en este caso me faltó agregar otras no menos importantes. Por ejemplo, tenemos la harina de arroz, que contiene hidratos de carbono, proporcionando 350 calorías por cada 100 gramos. Tiene escasa presencia de grasas, aporta también proteína vegetal de buena calidad, pequeñas cantidades de fibra y minerales como el calcio, el magnesio o el hierro, y vitaminas sobresaliendo las del grupo B y la vitamina D. Además, y muy importante, no contiene gluten y es baja en sodios, o sea, propicia para los celíacos. Comentamos la semana pasada que el gluten es una proteína que contienen el trigo, la avena, la cebada y el centeno. En realidad, lo que le pasa a la avena es que se las muele en las mismas plantas procesadoras, por lo cual se contamina. Este es el motivo por el cual los celíacos tampoco pueden consumir avena. Al utilizar entonces la harina de arroz en fritos, resulta más ligera porque absorbe menos aceite. También su base alcalina favorece una menor acidez, haciendo más ligera la digestión y un pH equilibrado. Les cuento, como curiosidad, que se usa también esta harina en el mundo de la cosmética, ya que se le incorpora en maquillajes y cremas indicadas para cuidar la piel, eliminando el exceso de grasa y problemas como el acné. Si tenemos una mascarilla limpiadora y purificante que incluya algún derivado de la harina de arroz, puede obrar maravillas en un cutis graso. Por eso las mujeres asiáticas presumen de una envidiable piel de porcelana. Bueno, también tenemos la harina de trigo sarraceno, que se suele comer el grano entero cocido. No contiene gluten, posee proteínas, aminoácidos esenciales y un bajo índice glucémico. Después tenemos la harina de garbanzo, gran cantidad de proteínas y fibra. Aporta ácido fólico, vitaminas del grupo B, menos la B12, es rica en lecitina, por lo que al mezclarla en el organismo con las grasas ingeridas con agua, favorece su expulsión. También aporta omega 6. Tenemos la fécula de mandioca, libre de granos y gluten, y es un buen reemplazo de productos a base de trigo o maíz, o sea que se suele usar no solamente para espesar sopas y salsas, sino también como harina para hornear. Y vamos a hablar un poquito también de la sémola, ya que está, vamos, la curiosidad, proviene del endosperma del trigo, o sea, la parte que contiene almidón y carbohidratos. Pero sí tiene un bajo contenido de sodio y un alto contenido en vitamina K, que es beneficiosa para una buena coagulación de la sangre y un buen metabolismo en los huesos. Y por último te voy a contar algo sobre la harina de maíz, que contiene 345 calorías sobre 100 gramos. Las harinas comunes, por ejemplo, tienen 364 calorías cada 100 gramos, o sea que es un poquito menos calórica. Es una importante fuente de nutrientes y las grasas que aporta son en su mayoría saludables. Bueno, gente, estaremos hablando la semana que viene. Quizás hablemos un poco de las diferencias del arroz, que hay algunas. Y bueno, nos estamos viendo la semana próxima, nos estamos hablando. Un besito, chau chau a todos. Gracias, Mara, por tus hermosos aportes en cuanto a lo que es las harinas y la nutrición. Te vamos a dedicar el tema este americano que tanto extrañamos bailar contigo del grupo Elefante. Garabatos y sentidos. Dame lo que esconde tu mirar y te doy el lado izquierdo de mi pecho. Dame lo que se te dé la gana, a tus pies el mundo entero por un beso. Pasado mi fortuna, mi futuro, mi razón. Esta noche no la cambio por ninguna. Si esta vida es solo una, contigo sabe mejor. Pasado mi fortuna, mi futuro, mi razón. Esta noche no la cambio por ninguna. Si esta vida es solo una, contigo sabe mejor. Un beso robado, un pecado, una Garabatos y Sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Después de este hermoso tema de Elefante, entramos a otro hermoso tema que viene acompañado en este espacio de luz de parte de Perla. Bienvenida, Perla. Hola, hola. Te saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Perla Duarte. Y estoy muy contenta que hoy pueda estar aquí contándote historias o diversos temas con respecto a los ángeles. En el día de hoy vamos a abordar un tema que es el destino. ¿En realidad existe el destino? ¿El destino está escrito o al destino lo creamos nosotros? Muchas veces pensamos que porque sucedieron ciertas cuestiones en nuestra familia de origen, tenemos que pasar por lo mismo. Quizás pensás que porque a tu mamá o a tu abuela le fueron mal las cosas en la pareja, entonces a vos también. Quizás inconscientemente estés proyectando una realidad que no es tuya al decir las mujeres de esta familia están destinadas a estar solas. De esta manera seguís tu camino, atrayendo situaciones o personas que te llevarán a esa resolución. O quizás genéticamente existen enfermedades en la familia que crees que también a vos te pueden suceder. Pero existe algo de lo cual nos hablan muchísimo los ángeles y tiene que ver con el libre albedrío. Nada está escrito. Al destino lo creas vos con tus propias decisiones y elecciones. No tiene que sucederte lo mismo si cambias los patrones mentales que existen en tu familia o en tu rama genealógica. En realidad, los ángeles nos enseñan que de cada situación existen muchos caminos y depende del camino que vos quieras tomar, cambiará o no una posible resolución que crees que ya está determinada por el destino. Es por eso que el destino no está escrito. La solución o el seguir en un mismo camino puede cambiar de un momento a otro. Tenés las herramientas para que eso suceda. No te dejes llevar por lo que a otro le sucedió, sino que elegí lo que vos creas conveniente para tu vida y en forma consciente. ¿Qué significa esto de estar consciente? Esto que está tan de moda en estos tiempos. Justamente es pensar, sentir y proyectar tu propia realidad. Que nada ni nadie te diga lo que tenés que hacer, sino que sea tu propia elección la que va a determinar tu destino. Así, viviendo consciente en este mundo, lograrás librarte de falsos conceptos que no son propiamente tuyos. Aquí y ahora, en este tiempo y espacio, tenés la decisión o no de cambiar el destino. Que el destino sea lo que vos quieras vivir y no una decisión que han tomado otros por vos. Ser consciente, vivir la realidad que quieras vivir a través de tu propia creación. Creer es crear. Ese es el consejo que hoy te dan los ángeles a través de esta humilde servidora. Mi nombre es Perla Duarte y a mí me vas a encontrar en mis redes como Perla Duarte en Facebook o en mi Instagram Perla Duarte OK para cualquier pregunta que quieras o necesites hacerle a los ángeles. Besos a todos y será hasta la próxima semana. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel soso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantar. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Pido un toque de misterio de Ricardo Montaner para todas las parejas que hoy están aburridas. Me sé tu vida y milagros de pe a pa. Conozco tu paisaje de norte a sur. No me sorprende nada de tu fachada o tu interior. Si todo sigue así, será peor. Transparente como el cristal, es una melodía sin variedad, un corazón sin velo, no es un modelo que vaya bien. Si quieres complacerme, dedícame. La sombra de un secreto

Mira, este año cumplo, ya cumplí en marzo, ya perdí con la pandemia, perdí la cuenta, pero son 18 años. Wow. Sí. 18 años, empecé muy joven, a los 24 y ahora estoy por cumplir 42, así que ahí está, 18 años de docencia. Espera, ¿y te da los 25 y 50 o no? Sí, justo. ¿Justo? Sí. Contanos un poco. Justo, así que. Sí, sí, sí. Sí, contanos un poco, porque a mí me gusta siempre retomar la infancia y la adolescencia de los entrevistados. ¿Y cómo fue que Ajá. te decidiste a estudiar un profesorado y exactamente esta materia, este área? Mira, a mí la naturaleza siempre me gustó un montón, principalmente de la parte de animales, siempre me interesó todo lo que es la zoología, pero cuando yo era chico, cuando estaba en la primaria, yo quería ser dibujante, dibujaba animales, plantas, todo, pero quería ser dibujante, no quería ser científico, ni profesor, ni nada de eso. Pero en la secundaria, cuando empezamos a estudiar los temas específicos de la biología y todo, yo veía que mis compañeros me pedían que los ayudara, que les haga los resúmenes para estudiar, o que los preparara para cuando debían la materia, la tenían que dar el examen en diciembre o en marzo, y todos me decían, qué bien que explicabas, tenés que ser profesor, qué bien que explicabas, tenés que ser profesor. Bueno, no solamente de biología, también les explicaba inglés, química, lengua, distintas materias, pero mi fuerte siempre fue las naturales. Así que a los 15 años yo ya sabía que quería ser profesor de biología, a los 15. Qué bueno. ¿Y cómo eras, un buen alumno o un alumno...? Mirá, los primeros dos años me costó bastante de la secundaria. Después, en tercer año, ya era buen alumno y en cuarto y quinto ya era escolta, abanderado, fui también, así que... Ah, eso no la ya, sabía. Ahí, sí. No la sabía. Sí, sí, sí. Pero fue muy muy brusco el cambio, porque en primero y segundo me costó la adaptación de la primaria a la secundaria, pero ya en tercero ya empecé a perfilarme como más estudioso, más aplicado, y en cuarto y quinto ya era de los mejores alumnos. Fue como un cambio gradual. Sí, así fue. ¿Y cuando estudiaste el profesorado, tuviste algún contratiempo? ¿Alguna vez dijiste Mira, no? No, la carrera la hice rapidísimo. La verdad que me recibí a los 22 años, justo con la edad que... O sea, me llevó 4 años el profesorado. El último año se me hizo un poquito más largo porque como estaba trabajando y tenía un cargo en una empresa, bueno, no, se me hizo un poquito más difícil. Pero bueno, aquí estoy. Bueno, pero mira, estudiabas y trabajabas, ¿sí? No sé si se puede decir la marca, no nos van a pagar nada, pero bueno, no sé, trabajabas. ¿Y qué cargo tenías en esa empresa de hamburguesas? Yo no dije que era una empresa de hamburguesas, vos lo dijiste. Bueno, pero... Claro, era encargado. Entonces, el último año se me hizo un poquito más como complicado. Bien. Pero bueno, al final pude acomodar mis cosas y bueno, me acomodé para poder estudiar a la noche y trabajar de día. Y estaba, obviamente, los 7 días de la semana ocupado, pero bueno, tuvo sus frutos. A full, claro, tiene sus frutos. Sí. O sea, sacrificio, pero después tenés los frutos. Estudiar es una inversión para el futuro. ¿Cómo Por te supuesto. Estás llevando? ¿Cómo te estás llevando con lo que está pasando a nivel mundial? ¿Cuáles son los cambios que ves, que te encontrás con la virtualidad? Contanos. ¿Con respecto a la educación? Con respecto a la educación, exactamente. Yo, en los últimos años, suponete de 2015 en adelante, yo ya vengo viendo cierta decadencia en el sistema educativo, cómo vienen los pibes, cómo vienen los profesores también, porque no hay que echarle la culpa a los pibes, tampoco los pibes son los menos culpables de todo, las familias, los directivos, todo el sistema en decadencia. Y este año, el año pasado, mejor dicho, eso como que se pronunció muchísimo más por, bueno, todas las dificultades que ya sabemos, ¿no? Chicos que no tienen conectividad, chicos que no tienen acceso a un dispositivo móvil, chicos Exacto. que no quieren, que se aprovechan de la situación y entonces, bueno, no hago nada. algunos mensajes desde arriba como que no hagan nada, total van a pasar. Todo ese tipo, toda esa sumatoria de cosas hacen que, bueno, a uno le cueste un poquito más. ¿No? Sumado al cansancio que uno ya viene trayendo de estos, ya te digo, 2015 hasta ahora, yo noto esa decadencia y a mí como que, viste, me cuesta más que antes. Pero bueno, la vocación no se pierde. Por más cansado que estés, la vocación no se pierde. Exactamente, la vocación no se pierde y ahí estamos frente a la cámara con los alumnos que se conectan, que no es la totalidad, porque muchos tienen problemas económicos, otros familiares, otros vinculares, y ahí está el trabajo más arduo de todos los docentes. No vamos a dejar de saludar a nuestros compañeros de grupo de WhatsApp, que estamos hace más de 10 años juntos, así que vamos a saludar a sí. Juan Pablo y al otro Esteban. Saludo para ellos. Saludo para ellos, también para toda tu gente. Esteban, ¿te vacunaste? Sí, por suerte el 10 de marzo me dieron la primera dosis y el 15 de mayo la segunda dosis, así que puedo decir que estoy inmunizado, por suerte, gracias a Dios. Yo mañana me doy la primera dosis y estoy un poco así como, ¿viste? ¿Vos decís que vaya? Quédate tranquila que no pasa nada. Bueno, yo... No pasa nada. Voy a ir. Y con respecto a, digamos, a la docencia, al trabajo, a la vocación, a los alumnos, a los contenidos... ¿se puede manejar los contenidos con la virtualidad y el poco tiempo que nos dan las plataformas que tenemos? Mira, podría estar hablando horas de esto. La realidad es que hace muchos años que los contenidos, por lo menos en mi área, que es la biología, no se adecúan a las necesidades de los chicos, a los intereses de los chicos, a la capacidad intelectual de un pibe de 13, 14 años. Así que... imagínate que si en la presencialidad se hacía difícil explicar temas como teoría de la evolución, origen de la vida, cosas tan abstractas como la célula, con la virtualidad se complica también. Igualmente uno siempre se la rebusca como para llegar al alumno, ¿no? Buscando videos explicativos, porque aparte, a ver, no alcanza con lo que uno da en esos 40 minutos o una hora y media de Zoom o de Meet. Siempre hay que mechar con otra cosa. Yo por lo general armo mis textos, por lo tanto no les hago leer cosas de internet a los chicos, sino que los textos explicativos para resolver los trabajos prácticos, por ejemplo, los armo yo, los redacto yo, los bajo a su lenguaje, le pongo muchas imágenes como para que sea más llamativo, pero la realidad es que cuesta, te repito, si en la presencialidad ya costaba con respecto a los contenidos, ahora nos dijeron que tenemos que recortar más todavía, más claro, de lo que ya veníamos recortando. Y eso a mí me preocupa un poco porque a mí me parece que un año puede pasar, pero ya 2 años de recortar contenidos, los pibes que hicieron segundo año el año pasado y este año tercero, el año que viene van a estar en un cuarto súper empobrecido. Esa es mi opinión. Claro, sí, no, pensamos exactamente lo mismo. Y aparte sí. Aparte de ser profesor, me has contado que tenés una cantante que ahora va a sonar, que tenés una cantante favorita o preferida, y uh-huh. En una época, quiero que nos cuentes esto y después vamos al tema musical, ¿armaste un club de fans? Sí, en realidad yo pertenecía a un club de fans, que se había armado un grupo que se había armado por Facebook, donde participaba mucha gente de todo el país y hasta gente de otros países limítrofes. Y luego de unos conflictos que hubo, porque bueno, siempre se arman puteríos, no sé si se puede decir la palabra. Sí, se puede decir. Hubo una ruptura en el grupo. Entonces yo decidí armar mi propio grupo, siendo yo el presidente del fans club, digamos. Y el fan club duró 6 años. 6 años en los cuales hicimos de todo, creamos contenidos, gráficos, hicimos videos, hicimos todo, producción nuestra, juegos, hicimos fiestas, eventos, un montón de cosas, sorteos, bueno, todo lo que tenía que ver con atraer y juntarnos con gente que tenía este fanatismo por esta artista, ¿no? ¿Quién es? Madonna. El fan club se llamaba Addicted to Madonna, Adictos a Madonna, o ATM más cortito. Y la verdad que tengo los mejores recuerdos de ese lugar virtual en realidad, pero también llevado a la realidad porque nos hicimos muy amigos con mucha gente que, bueno, hoy son amigos con los que hablo todos los días. Y fue muy importante para mí esa etapa, porque rescato toda la gente y lo humano, ¿no? De esa época, que no fue hasta hace mucho. Este año, en el verano, dejó de existir el grupo porque, bueno, crecimos. Crecieron. Bien, después del tema musical, vamos a hablar de lo que es de tus hobbies y de lo que involucra ser fans, ¿no? Perfecto. El tema musical que pediste de Madonna se llama Rain, lluvia. Garabatos y Sentidos. Conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Pasaba el tema de Madonna, esta ídola. La vez pasada fue el día internacional de, espera que me olvide, del LGTB, y Madonna fue una de las principales artistas que apoyó el movimiento gay, homosexual, de lesbianas, con el tema Bow, ¿no? Sí, sí, correcto. Perfecto. Uno de los tantos, sí. ¿Y por qué es, habíamos quedado en qué es un fans? Mira, a mí la palabra fanático, hoy en día que tengo más de 40 años, me suena como un poco fuerte, ¿no? Entonces yo prefiero decir que soy admirador, seguidor, pero fanático es alguien que mete a su ídolo en todos lados, en todos los aspectos de su vida. ¿Entendés? En su casa se respira esa persona, se escucha, se ve, tenés cuadros, tenés un tatuaje. Con respecto a Madonna, bueno, mis amigos, que los hice en este fan club, algunos, bueno, copian los pasos de baile, otros se saben todas las letras, otros la dibujan, otros hacen videos de ella, otros remixan sus canciones. Entonces, como que cada uno se especializa en una cosa diferente, no es que todos expresan o manifiestan su fanatismo de la misma manera. Pero sí, fanático hoy en día, yo fui fanático en mi adolescencia y en mi juventud temprana, digamos, pero ahora me suena como muy fuerte la palabra fanático, me suena más tipo como un desquicio. Claro. Pero sí, como dije antes, crecimos, ya la etapa de fanatismo ya pasó, bien. Sí. Acá hablábamos, ¿tenés algún tatuaje de Madonna? Tengo uno que dice Madonna en japonés y tengo otro también, sí, tengo dos de Madonna. Y tengo uno que es un simbolito, que es, digamos, el logotipo de mi álbum favorito. Viste que los álbumes a veces salen con una tipografía especial o con un logotipo, y bueno, yo me lo tatué en Bien. El pecho. Acá hablábamos en la cocina de acerca de los fans, y bueno, acá todos tenemos un tatuaje. Yo tengo un tatuaje, Damián se tatuó la firma de Maradona y el número 10. Así que bueno, ¿y vos cuántos tatuajes tenés? En total tengo 19. Son pequeños, no son gran cosa, pero tengo 19 porque los hice por separado. Así que tengo 19. De ellos, tres son de Madonna. Bien. Bueno, estábamos hablando del fan club, de los hobbies. ¿Tenés algún hobby en particular? Tengo varios hobbies, pero en realidad hace 4 años aproximadamente, sí, cuatro años y medio, que me dedico al cultivo de suculentas. Cultivo y cuidado de suculentas, que bueno, es algo que ahora en este momento es lo que me apasiona. Y también, bueno, tengo un emprendimiento muy reciente, un emprendimiento familiar en el cual participa mi pareja, mi hermana y mi cuñada, en el cual nosotros creamos macetas de cemento y las plantas que cultivamos las vendemos a la gente bien presentadas, de una manera distinta a lo que vos podés encontrar en un vivero o en otros lugares donde venden plantas. Claro, yo llamo lo que yo llamo a Esteban, cuando lo cargo le digo que existe la mano verde. Agarran un gajito y lo plantan y crece. Yo agarro un gajito, lo planto y dejo de existir. O sea, no tengo mano verde, esa es la realidad. O sea, y tampoco me gustan, digamos, las plantas artificiales. Pero pasa otra cosa con vos, Esteban. Que Esteban no dice, esta planta es, por ejemplo, la que más me acuerdo, ¿no? Patita de oso. ¿Cómo sería el nombre científico de la patita de oso? Cotiledón tomentosa. El tema de la mano verde, lo que vos decías, viene a colación en el comentario. Yo no creo mucho en lo que es la mano verde. Yo creo que a mí también se me han muerto un montón de plantas, y creo que si vos querés tener las plantas lindas y saber cuidarlas y todo, hay que estudiar un poco, hay que leer un poco y hay que tener voluntad y un poco de constancia Entonces no es que vos ponés un gajito y sale. Yo la verdad que llevo mucho tiempo observándolas, fotografiándolas, leyendo sobre ellas, mirando tutoriales, hablando con cultivadores, haciendo contactos que están todos en la misma onda del cultivo de suculentas. Entonces es algo que vos vas aprendiendo día a día. A veces yo veo fotos mías, de plantas mías de hace 2-3 años y digo, qué fea. Y por ahí la ves vos o la ve otra persona y dice, qué linda. Y yo la veo fea, porque es impresionante lo que uno va aprendiendo día a día, mes a mes, año a año, vas avanzando. Pero ya te digo, es un trabajo de todos los días dedicarle por lo menos una hora a mirarlas, a ver qué necesitan, a cambiarlas de lugar, a fijarse si necesitan riego, si necesitan una iluminación diferente, distintas cosas, ¿no? Son seres vivos, tienen necesidades. O sea que vos tenés un lenguaje con las plantas. Te hago una pregunta, ¿con cuántas plantas empezaste? En realidad tenía una. Cuando tuve una sola se murió. Y alguien me dijo que para que te vivan por lo menos tenés que tener dos. Después una amiga me regaló otra, y para Navidad de ese año, esa me aguantó bastante, esa que estaba solita que me regaló mi amiga, que se llama Laura Enciso, vos la conocés, es una profesora de biología. Y hacia fin de año, para las fiestas, yo fui a la casa de mi tía a festejar y ella tenía en su jardín un montón de macetas con una variedad impresionante de suculentas y me llamaron mucho la atención. Y le dije, ay, qué buena esta, qué linda la otra. Y me dijo, después te voy a dar gajos, me dijo. Bueno, ahí empezó todo. Eso fue en diciembre del 2017. Ajá. Me dio un par de gajos, los traje para acá, para mi casa, los puse en el balcón y en cuestión de un año o 2 años se me llenó el balcón de plantas y ahí me di cuenta que me gustaba, que me fascinaba y ahí me metí en todo el tren de leer, buscar, investigar, estudiar sobre los nombres científicos, las diferencias de género, no todas necesitan lo mismo, no son todas iguales. Bien, y a la fecha, ¿cuántas tenés? Y ahora estoy superando en un balcón, solamente en un balcón, estoy superando las 300 especies y más de casi 400 macetas de todos los tamaños y formas habidas y por haber. En un balcón nada más. Sí, en un balcón. Sin contar los otros lugares de cultivo que tengo yo, que son, bueno, la casa de mi pareja y la terraza de donde vive mi mamá. No, increíble, increíble. Lo particular de este emprendimiento es que Esteban te vende la suculenta, pero después te hace un seguimiento de cómo cuidarla, de que no se te muera, de todo lo particular que no ocurre con los diferentes viveros que tenemos en la actualidad. No saben ni los nombres en los viveros. Me ha pasado, y me pasó como cliente de un vivero, de viveros importantes, que tienen mucho afluente de clientes y todo, de que le preguntás el nombre de una planta, no sé, esta da flor, no sé, esta qué necesita, dónde la pongo, no sé. Entonces, eso a mí me impulsó a dar una opción diferente al cliente, no solamente de brindárselas bien cuidadas y en una linda maceta y todo, sino que también asegurarles de que la planta les viva y les dé satisfacciones, porque si vos vendés una planta y al mes esa planta se le murió, al cliente se va a frustrar y no va a querer tener nunca más una planta. Entonces, esta manera de hacer, como dijiste vos, un seguimiento, un acompañamiento, de darle todas las características de la planta, empezando por el nombre científico, el nombre vulgar, hasta todo lo que necesita sobre riego, iluminación, sustrato, etcétera, es un plus, ¿no? Que eso también el cliente lo tiene en cuenta. Pero vos le ponés un plus más, que me estás hablando de mirarlas, poder detectar si precisan otro lugar. O sea, que hay un lenguaje entre las plantas y vos. O sea, eso de la planta lo sabe. Por supuesto. Yo creo que hay una interacción. Es un ser vivo, como dije antes, y tiene necesidades. Y la gente que no le... A ver, la gente que no entiende a las plantas o que dice que se le mueren las plantas es porque no entiende desde el vamos que es un ser vivo. Entonces, claro, por eso es que se olvida de regarlas o no las observa, no las mira, no se da cuenta de los cambios. La planta tiene un ciclo, tiene todo un ciclo vital que es muy interesante de observar. Desde lo que es la germinación hasta los brotes, la floración, la aparición de hijuelos, hay un montón de aspectos de la planta que son muy interesantes y una vez que vos te das cuenta de eso, es cuando te apasionás, ¿no? Cuando ves que es un ser vivo, que cambia, que crece, que muta, que se reproduce. Y ahí es cuando se te prende la lamparita, te hace clic, algo te hace clic. Hay todo, me interesa mucho cuando te pregunté cómo haces para reproducir, ¿no? Y a ver, ¿cómo es el proceso? Hay una planta que le sale un... ¿qué sexo tienen las plantas en primer lugar? Mira, las plantas tienen un montón de maneras de reproducirse, un montón. En realidad vos tenés plantas, no es que tienen un sexo, las plantas tienen flores. La flor, sí, tiene una parte masculina y una parte femenina en la misma flor. Lo que vos tenés que lograr para polinizar, si vos que las querés reproducir por polinización, es que el polen de una, sí, llegue a la flor de otra. Sí, el polen sería como si fuera el espermatozoide. El grano de polen es el equivalente al espermatozoide del ser humano, para que vos te lo puedas imaginar. Uh-huh. Cuando ese grano de polen llega al órgano femenino, a la parte femenina de la flor, de otra flor o de la misma, se produce la semilla. Esa semilla cae al sustrato, a la tierra, y de ahí surge la planta. Eso sería el método de reproducción sexual de la planta, pero lo que yo hago es reproducirlas asexualmente, por distintos métodos, muchísimos métodos. Uno es por separación de esquejes, que es cortar un gajo y ponerlo a enraizar, y de ahí ya tenés una planta nueva. Otro es por hoja, porque lo que tienen las suculentas, que es mi especialidad, es que son plantas que de una hoja se puede, esa misma hoja puede desarrollar una planta entera, con tiempo, obviamente. Primero echa raíz, después le sale un tallito, después una roseta, unas hojitas, y después se convierte en una planta entera. Hay muchos métodos, hay un método que se llama decapitación, que bueno, ya es más como para expertos, que consiste en cortar la parte de arriba de la planta, la roseta principal. Bueno, hay mucho para hablar sobre reproducción. Muy bien, vamos a ese tema musical que no lo escucha nadie, pero va a sonar por primera vez acá en la radio, que ¿cómo se llama? Vos sos el experto en inglés. Revelator Eyes se llama, y es de una banda australiana que se llama The Paper Kites, que significa los barriletes en inglés, y que a mí me gusta muchísimo y no puedo entender cómo en el mundo nadie los conoce, pero bueno, tengo la oportunidad de hacerlos escuchar esta banda y esta canción en Radio Vox. Muy bien. I can see you. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Estamos de nuevo. Acá en la cocina se generan preguntas y Damián preguntaba, ¿qué es una suculenta? Esteban. Claro, a veces uno dice palabras que da por hecho que la gente entiende, y suculenta es un tipo de planta, un tipo especial de planta que tiene la particularidad de poder guardar agua en sus tejidos vegetales, especialmente en las hojas y en los tallos. Por eso son gorditas y tienen la capacidad de aguantar, digamos, periodos largos de sequía. Son típicas de lugares muy calurosos, la mayoría provienen de lugares como África, Sudáfrica, México, lugares donde hace mucho calor, desérticos, climas muy calurosos. Extremos, calurosos y aparte de áridos, lugares áridos. Entonces, por eso lo que yo recomiendo siempre es, cuando vos tenés una suculenta, ya sea un cactus, que también los cactus son suculentas con espinas, es que le des no la misma tierra que le das a una planta de las otras, sino que tiene que ser algo más mineral, con arena, con piedras, que son típico de la tierra o el sustrato que hay en estos lugares que yo mencioné. Mirá, pero vos, eso es una suculenta. Son aguantadoras. O sea, no tengo mucho cuidado, me olvido de regarlas y puedo tener una suculenta. Y no pasa nada. Es más probable que una suculenta se te muera por exceso de agua que por falta de agua. Es decir, aguantan la sequía un mes sin regarlas, aguantan. Se pueden llegar a poner feas, pero no se te va a morir. Las otras plantas pasan una semana que no las regaste y se murieron. ¿Entendés la diferencia? Es ideal para haraganas. Es ideal para... Mira, cuando yo empecé, haraganas y haraganes, cuando yo empecé decían que eran plantas para hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no, por ahí no está tan al tanto de las plantas, no se encarga tanto de cuidarlas, de regarlas, etcétera. Entonces me las vendieron como que eran las plantas ideales para los hombres, las suculentas. Después me di cuenta que sí necesitan sus cuidados y todo, pero por ahí es más para... No diría yo de haraganes, más para despistados. Ajá. Me gusta más la palabra despistado. Pero sí, igual la tenés que regar. Bien. Esteban no solo te vende la suculenta, después te dice los cuidados, y tiene algo muy bonito, aparte de las suculentas, que son las macetas, que hay diversas variedades de macetas. Sí, tenemos un montón de modelos de macetas artesanales, de cemento. Ahora estamos incursionando en algunas con color, para que no sean grises, sino que estamos viendo de ponerle un colorante al cemento para también darles un colorido, una variante más al cliente, por si quiere de otro color. Y están saliendo muy lindas. La verdad que todo esto está publicado en nuestra página, que se llama Secret Garden. Ya que está, paso el chivo, aprovecho. Por favor. Secret Garden Suculentas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Todos los productos, esto es importante, aparecen con precio. Una cosa que me revienta es cuando te venden cosas por internet y tenés que preguntar el precio. Entonces ahí vos te pones a pensar, ¿le dicen el mismo precio a todos los clientes? ¿Le ponen un precio en el momento por la cara del cliente, por la no sé, ajá, por el interés del cliente? A veces pasa, me ha pasado, que si vos preguntás muy interesado por algo y te rompen la cabeza con el precio porque te ven muy interesado, entonces, claro, ellos aprovechan de que publican el producto sin precio, entonces, ¿viste? No es así. Por eso nosotros en la página, ya sea tanto en Instagram como en Facebook, cada producto tiene su precio publicado para que no haya confusión y no haya malos entendidos ni malas intenciones. Bueno, pero no sé si vos te acordás o no, pero habíamos hablado de crear un nuevo bloque que se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar el nuevo bloque en Garabatos y Sentidos? Ah, no lo pensé, Mirta, porque es tu programa. ¿Querés que le ponga yo el nombre? Déjamelo pensar. Y sí, pensalo vos porque... Dale. Pensalo vos y empezamos la semana que viene a hablar sobre las suculentas y el cuidado de las suculentas. ¿Puedes deletrear? Me parece bárbaro. Nuevamente la página. Sí, la página es, se dice Secret Garden y se escribe Secret como secreto, pero si no, Secret-Garden como jardín en inglés, Garden-Suculentas. Secret-garden gardensuculentas. Perfecto. Así nos encontrás. Ahí lo van a encontrar a Esteban y sus suculentas, que son una más linda que la otra. Tengo que pasar a buscar la suculenta, la patita de oso y la otra. Sí. Y bueno, voy a regalar una acá a Radio Box, así acompaña a la que está acá solita y no está. Una de interior. Yo te voy a aconsejar. Y porque si va a estar en la radio, la vas a tener ahí en el estudio de la radio, tiene que ser de interior. Hay suculentas. Para poner al lado de una ventana. Hay suculentas, sí. Para adentro y para afuera. Sí. Sí, porque algunas que no les gusta mucho el sol directo, otras que les gusta más el sol indirecto o directamente la sombra. Entonces, por eso yo les aconsejo siempre que si la van a tener en un estudio, por ejemplo, o en un interior, tienen que ser las que les gusta más la sombra. Sí, acá no sé si da el sol. ¿Da el sol a la mañana? Sí, da el sol a la mañana. O sea, el sol le va a dar. Bueno, con que les dé unas horas de sol a la mañana alcanza. El tema que tienen que tener sol. No digo directamente, luz. Tienen que tener luz, tienen que recibir luz, aunque sea indirectamente. Bien. Esteban, ¿cómo te sentiste? Bien, muy cómodo. Por suerte es como hablar por teléfono con un amigo o con una amiga. Sí, acá somos hallazos, amigos de la casa, y la semana que viene inauguramos el Muchas espacio. Gracias. Que vos vas a decidir el nombre y vamos a empezar, dale, a hablar de plantas. Que también es una terapia, Esteban. Sumamente, sí, es terapéutico, es sanador, el contacto de las manos con la tierra, con la vida, es manipular vida, es muy, muy satisfactorio, la verdad que es para el que lo vive de adentro, es algo que no te lo puedo contar, lo tenés que vivir, y espero que mis relatos y mis explicaciones despierten en la gente un poco de ganas de volver a lo verde, a lo natural, al contacto con la naturaleza. Voz de locutor tenés, Esteban, así que... Ah, bueno, bienvenido, está bien. Bienvenido. Te lo tomo. Te lo tomo. 102.9 te regala este hermoso aplauso. Gracias. Bien, entonces, bienvenido a Garabatos y Sentidos, con los consejos para este encuentro con la tierra de una forma terapéutica. Y es una nueva reinvención en esto que llamamos el plan B de la docencia. Esteban, querido, te agradezco mucho por la entrevista y por pertenecer. Bueno, muchas gracias a vos. Garabatos y Sentidos. Nos vamos con Papo. Ella es un ángel. Chau, Esteban. Chao, Mirta. Saludos a todos. Besos. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, hermoso el espacio de Perla. Hermoso este nuevo espacio que se suma, que es acerca de la conexión con la vida, con las plantas, con la tierra. Hermoso todo. La verdad, estoy muy contenta. Le damos la bienvenida a Marcelo Mendoza, que después continúa con el programa. ¿Soñás con algo, Marcelo? ¿Soñás? ¿Sí? Pero no se acuerda los sueños. Ya que nos estamos riendo, ¿soñás con risa? Por lo general, este es un sueño con un significado contrario. Y por lo tanto no es un buen augurio. Sin embargo, si se tarda, entonces el sueño predice una racha de buena suerte en las finanzas. De otra manera, si uno es el que se ríe en el sueño, esto indica una posible tristeza o desilusión en el amor. Si en el sueño escuchamos a otras personas reír, ello indica, pero la ruptura de alguna amistad. ¿Soñás con uñas? La interpretación depende del tipo de uñas y de a quién pertenecen. Si se trata de uñas de animales a modo de garras, ello indica que encontraremos un amigo en quien creíamos un gran enemigo. Si las uñas eran nuestras, el sueño está anunciando una posible discusión. Con la pareja. Soñar con uñas sucias, rotas o quebradas es señal de enfermedad o disgustos en la familia. Cuidar la salud es lo más aconsejable, ya que no existen otras sorpresas después de un sueño así. Vamos a los garabatos. ¿Estás haciendo garabatos? ¿Estás nervioso? ¿Hacés tu letra con mucho ángulo? Ya te dije, agarré una hoja o varias hojas. Ya tengas la edad que tengas y empezá a hacer círculos en toda la hoja. Y después volvés a escribir y vas a ver que tu energía cambia y dejas de hacer ángulos. ¿Dibujás personas? Si son pequeñas, lo más probable es que te sientas indefenso o quieras renunciar a algunas de tus responsabilidades. Cuando dibujas a una persona con un esquema, palitos y bolitas, significa que tu estado de ánimo no es estable y quieres cerrarte y no dejar que nadie se te acerque. Repito. Estoy regalando un análisis de autoconocimiento grafológico. Podés mandar mensajes al 11-6470-47 o por las redes sociales mías, Sánchez Virta Alejandra, en Instagram o en Facebook. Y se viene un mes interesante, no solo porque cumplimos un año, sino porque vamos a empezar a hablar de los niños y la pandemia.